años de estar dentro de la comunidad de software libre, 10 años de desarrollar herramientas y dejarlas para la comunidad, herramientas que te pueden generar mucho dinero. Pero ¿qué es lo que, pero ahí tienes, hay una disyuntiva? ¿Qué es lo que prefieres? ¿Generar dinero o aportarle a la comunidad y que la comunidad aporte a tu herramienta y esa herramienta sea mucho mejor conforme va avanzando? Bueno, yo me he topado con muchas personas y me han preguntado acerca del software libre. ¿Por qué debo de compartir? ¿Por qué yo lo puedo hacer mejor? Hay herramientas que no funcionan o hay herramientas que funcionan muy bien, pero siempre va a haber alguien que te va a decir, yo lo puedo hacer mejor. Y hay otras personas que dicen, alguien más ganará dinero con mi trabajo, y otras personas que dicen, ¿qué beneficio obtengo de todo ello? Vamos a hablar acerca de hackers. No vamos a hacer una diferencia entre los hackers buenos y los hackers blancos y vamos a entrar en una discusión de que quién es hacker, otros son crackers. No, no, no. Vamos a hablar simplemente de hackers. Hacker es una persona que hace herramientas, que busca una mejora, que busca un avance, que encuentra vulnerabilidades, que encuentra, tal vez se dedique a programar, tal vez se dedique a la seguridad informática, se dedique a lo que se dedique. El día de hoy un hacker son todos, ¿ok? Todas las personas que se dediquen al software libre, seguridad informática, etc. Vamos a hablar de esa persona en general. Bueno, el punto principal de todo esto es compartir, que es algo que aprenden mucho las personas que trabajan en la seguridad informática. Cuando ustedes hacen una herramienta, tienen dos opciones: dejarla en GitHub o en cualquier lugar donde ustedes quieran, en cualquier repositorio, o simplemente quedárselas ustedes. ¿Qué es lo que ustedes harían? Si tienen una herramienta que es demasiado poderosa y que puede tener un ataque o que puede identificar ataques, puede realizar ataques que nadie más ha descubierto, ¿qué es lo que ustedes harían? ¿Se quedarían con eso o se lo dejarían a la comunidad? Les voy a dar una experiencia que tuvimos. Bueno, esto sucedió hace muchos años. En algún momento se enamoró la comunidad de hacking o la comunidad de seguridad informática con el software libre. Entonces, este es un amor, pero este no es un amor tan fácil. ¿Por qué? Porque el software libre puede vivir sin la seguridad. Al día de hoy tal vez no, pero en aquellos tiempos o hace muchos años sí lo podía hacer, porque hace mucho no había seguridad. Los sistemas estaban desarrollados simplemente para que funcionaran. El internet estaba desarrollado ¿para qué? Para establecer comunicaciones. Solo era eso. Después empezaron las intervenciones, las escuchas. ¿Y qué es lo que se dieron cuenta las personas? Que tenían que implementar protocolos y medidas de seguridad. Pero bueno, esto es algo demasiado... No es tan equitativo. ¿Por qué? Porque si no existe el software libre, la seguridad no deja de existir y la seguridad deja de avanzar. Si no hay herramientas libres, si yo no puedo ir y descargar para encontrar una vulnerabilidad en cierto sistema, ¿cuánto tiempo me voy a tardar yo en desarrollar una herramienta? Me puedo tardar 10 días, me puedo tardar un mes, me puedo tardar 3 meses, pero no sabemos si realmente funciona. Y es mucho más fácil empezar a hacer pruebas, ir a GitHub, ir a cualquier otro repositorio, descargar una herramienta, entender el código y después ejecutarlo sobre alguna plataforma. Y así es como funciona, ¿no? Me dice, no me quiero ir, señor Tox, porque así es. Porque sin el software libre o el open source no podríamos avanzar. Y la parte de seguridad no avanzaría ni crecería tanto como lo es al día de hoy. Bueno, la historia comienza el 5 de diciembre de 1969 cuando se creó el ARPANET, que en realidad fue simplemente para establecer las comunicaciones. De ahí apareció alguien llamado Ken Thompson, que él desarrolló Unix. Él lo que hizo fue, ok, el ARPANET es simplemente algo privado, algo para la milicia de los Estados Unidos y algo que ciertas empresas simplemente pueden tener acceso. Pero ¿qué pasa si yo desarrollo un sistema que se puede instalar en todas las computadoras? En aquel entonces no había, simplemente tú desarrollabas un sistema y en el sistema que lo desarrollabas solamente iba a correr en la computadora, no iba a correr en algo más. Pero él dijo, ok, vamos a desarrollar algo más y creó el Unix. Cuando él creó Unix, vino alguien llamado Dennis Ritchie, no sé si lo conozcan. Él desarrolló C, el lenguaje. Entonces él dijo, ok, me llama mucho la atención, yo voy a desarrollar C y ahora ya existe Unix. Empezaron a desarrollarlo paralelamente, bueno, no tan paralelamente, pero cuando él se dio cuenta de la existencia de Unix y luego aparte que él se dio cuenta de la existencia de C, empezaron a platicar y dijeron, ok, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos desarrollar algo que corra en todas las plataformas y que corra en todas las computadoras y que todo mundo tenga acceso a eso. Y al final de cuentas, quien llevó a cabo toda esa idea fue esta persona, Richard Stallman. Él dijo, ok, ¿por qué no desarrollamos todo eso en conjunto con Unix y con C? Desarrollamos un Unix basado en C, pero para que todas las personas tengan acceso a él y sea público, sea libre, sea gratis, que alguien lo pueda descargar y lo pueda utilizar en su computadora. En aquel entonces todavía no existían mucho las computadoras personales, pero él ya tenía una idea. Desafortunadamente, por algunos años, Richard Stallman estuvo luchando con esa idea de que se tenían que hacer las cosas libres, de que las personas tenían que colaborar. Él estaba estudiando, me parece, en el MIT. El MIT ha tenido una historia demasiado interesante. ¿Por qué? Porque en las universidades, principalmente en esa, se fomentaba mucho la idea de desarrollar una idea y empezar a aportar algo a esa idea. Si alguien ya lo había hecho, tú podías llegar y podías empezar a aportarlo para hacer mucho mejor. Entonces, esa idea la tomaron todas estas personas y dijeron, ok, fue cuando llegó Linus Torvalds. Y dijo, ¿por qué no todo eso, lo que ya se ha desarrollado y con la idea que tiene Richard Stallman, ahora hacemos Linux? Y él se puso a trabajar en el core de Linux. Hace algún tiempo encontré esta frase en Geeko y con la historia que acabamos de ver, me gustó mucho porque dice, cuando las personas curiosas tienen un espacio para trabajar juntas, suceden cosas grandiosas. El trabajo va más rápido, surgen nuevas ideas y la forma en que construimos el software cambia fundamentalmente. Y tiene toda la razón. ¿O alguien objeta esto? Sí, ¿no? Bueno, vamos a dejar a un lado la historia y ahora vamos a la parte de seguridad. Hicimos un análisis hace poco y nos preguntábamos, ¿cuántas herramientas se crean al año? Al año se crean miles. Pero de esas miles, muchas de ellas son comerciales, en las que tienes que pagar licencias de, la más barata puede ser desde $300, la más cara llega a ser hasta $300,000 por usuario, $400,000. Entonces es algo que si nosotros queremos proteger nuestros sistemas, pues no lo vamos a poder hacer. Y menos si estamos desarrollando una pequeña empresa, ¿no? O si estamos desarrollando una pequeña plataforma. No vamos a ¿Qué preferimos? ¿Invertir en la parte de seguridad o invertir en la compañía para que pueda crecer? Pues obviamente todas las personas vamos a preferir invertir en la parte de la compañía. Pero bueno, dejando a un lado las herramientas comerciales, dentro de nuestro análisis nos dimos cuenta que existen 100 nuevas herramientas al año en la parte de open source. ¿Cómo lo pueden revisar? Aquí hay unas cuentas que pueden seguir en Twitter. La primera se llama Hack with GitHub y la segunda se llama Kitsploit. Esas cuentas se dedican a buscar herramientas constantemente en GitHub y en otros repositorios. Cuando encuentran una herramienta o tú si desarrollas una herramienta, puedes ir con ellos, les mandas un DM y les dices, mira, esta es una nueva herramienta que hice. Pruébala, haz lo que sea y compártela con la comunidad. Al fin de cuentas, la hice para la comunidad. Muchas personas, estas cuentas tienen cientos y cientos o miles de seguidores. Y esos miles de seguidores, a través de esos, hemos platicado con alguno de ellos. Y les gusta mucho esa idea. Ellos toman las herramientas, empiezan a revisar el código y lo tienen que revisar tal cual como pasa en el software libre. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son herramientas de seguridad. Una herramienta de seguridad debe de ser segura, muchas de las veces. Una herramienta de seguridad debe de cuidar la privacidad. ¿Qué pasa si tú estás utilizando esa herramienta y los resultados los empieza a enviar al servidor de la persona que lo desarrolló? Pues así no funciona, ¿no? Entonces, aproximadamente 100 nuevas herramientas al año hasta el 2018. Estamos hablando que Fueron por lo menos unas 10, no menos, tal vez unas 7 herramientas cada mes, unas 7 herramientas nuevas. El área de seguridad tiene muchas implicaciones. ¿Cuáles son todas esas? Bueno, no implicaciones, sino campos. Puedes entrar en el campo de la ingeniería de desarrollo de software seguro, ingeniería social, ataques por contraseñas, cracking, phishing, etc. Y cada sección o cada área de la seguridad informática tiene sus propias herramientas. Hay muchas herramientas que van a abarcar muchas áreas, como hay una que se llama FOCA, desarrollada por unos españoles, por Chema Alonso, no sé si lo conozcan. Y esa herramienta la puedes usar para ingeniería social, para hacer otras pruebas, para hacer pruebas de aplicaciones web, pero hay herramientas específicas. Si tú quieres enviarle a una persona un correo electrónico de phishing, simplemente descargas una herramienta, lo buscas en internet, phishing tool open source, y te van a salir muchísimas, y todas funcionan y todas te ayudan. Hay una muy padre en la que salió hace aproximadamente unos 5 años. Entonces, cuando salió esta herramienta, las personas simplemente la descargaban y la empezaban a utilizar. Después, si ustedes empiezan a ver en el repositorio de GitHub, hay muchas personas que llegan y dicen: oye, estaría genial que tu herramienta tuviera este add-on, oye, estaría genial que tu herramienta tuviera esta funcionalidad, estaría genial que pudiéramos hacer el bypass de los filtros de spam, estuviera genial que pudiéramos cambiar los headers, estaría genial que la persona que recibe el correo electrónico no se dé cuenta que está enviada, que lo envíe desde mi servidor, ¿no? Estaría genial que suplantes la información de una persona así. Entonces, esa herramienta en 5 años empezó a crecer, a crecer, a crecer y a crecer tanto que al final de cuentas ahorita es un punto de referencia, y en tan solo 5 años. Y quien desarrolló esa herramienta dice: mi herramienta, mis limitaciones solamente habían llegado hasta lo que yo había desarrollado, hasta el conocimiento que yo tenía. Simplemente desarrollé esa herramienta, yo tuve una necesidad, cuando tuve una necesidad hice el servicio para mi cliente y ahí lo dejé. Pero al momento en el que yo lo hice open source, la comunidad vino y empezó a arreglar errores en el código que yo tenía. Y no simplemente errores. Y a lo mejor y no todos son desarrolladores, pero vino y aportó ideas. Y esas ideas han hecho, junto con el trabajo mío y de otras personas, y de amigos y de desarrolladores anónimos, han hecho de esa herramienta que al día de hoy es una de las mejores y una de las principales herramientas de seguridad para hacer phishing. Entonces, ¿se dan cuenta cómo la colaboración hace a las herramientas y hace a la comunidad de seguridad? Y al final de cuentas, ¿qué estamos tomando? Estamos tomando la misma filosofía. Haz algo, compártelo, distribúyelo, que otros aporten y que otros lo ejecuten sin ningún beneficio económico. ¿Cuál es el beneficio? Ahorita hay muchísimas empresas, muchísimas personas. Nosotros tomamos esas herramientas también para hacer varios de nuestros servicios. Él toma esa herramienta para hacer varios de esos servicios, pero al final de cuentas todo el mundo o todos los que estamos contribuyendo en esa herramienta estamos seguros de que es una herramienta que nos va a funcionar y nos va a ahorrar dinero y nos va a ahorrar mucho tiempo. Obviamente después vienen las implicaciones de, ok, tal vez aquí hay una donación, aquí hay una otra donación, etcétera, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas las herramientas es lo que hace grande a todas estas herramientas. Esta es una serie que hace poco estaba leyendo este libro, lo pueden descargar en internet, yo lo estaba buscando para ver si estaba en venta, pero no está en venta, y les voy a hablar un poco acerca de lo que hablábamos al principio, de la historia del software libre, de la historia del open source, de la historia de Dennis Ritchie, de cómo se fueron influenciando unos con otros. Después salta a la parte, bueno, antes está la parte del internet, por qué se desarrolló el internet, cuál es la idea del hacking o del hacktivismo. A partir de ahí empezaron a desarrollarse otras ideas, de ahí salta a la parte de seguridad informática. Entonces, te va llevando de la mano. Es un libro aproximadamente de 200 hojas, pero no es tan pesado de leer porque no es demasiado técnico. es algo como si te estuviera contando una historia. Entonces te vas involucrando, te vas involucrando, te vas involucrando y te vas dando cuenta de cómo cada paso que fueron dando estas personas vinieron a dar influencia al día de hoy. ¿Qué es lo que nos enseñaron? Nos enseñaron que no hay que reinventar la rueda. ¿Por qué? Porque la rueda ya está ahí. Si la podemos tomar y podemos hacer algo mejor, podemos agregarle algo para que funcione, como el día de hoy estaba, bueno, el día de ayer estaba viendo que ya hay ruedas que ya no son como las que tienen los carros que tenemos aquí afuera o los carros que normalmente conocemos, sino hay una serie de ruedas en las que ya son contra, ¿cómo se llaman? Contra tornillos, contra clavos, ruedas que se parchan solas, etc. Pero al final de cuentas, todo mundo está tomando como base algo y así es como funciona. Todas estas herramientas han sido desarrolladas por personas que no han buscado un fin económico, sino al final de cuentas han buscado un fin para un beneficio para la comunidad. El mayor ejemplo es la comunidad de OWASP. Es un referente en la parte de seguridad informática. Si ustedes se quieren dedicar a esa parte o si ya se dedican, saben que si quieres hacerle alguna auditoría a alguna compañía, siempre te van a pedir OWASP. ¿Por qué? Porque es algo muy conocido y ellos toman las mejores prácticas. También ellos son una organización sin fines de lucro. Esa organización sin fines de lucro, ¿qué es lo que hace? Simplemente hace análisis, toma las mejores prácticas, evalúa ciertas herramientas, te recomienda las herramientas de software libre que te pueden ayudar, cuáles son los beneficios unas con otras. Tienen demasiados análisis y son personas, la mayoría simplemente aportan a los proyectos. Otro lado es la parte de Metasploit y Amirtage, que son básicamente, Amirtage es la parte gráfica de Metasploit. ¿Qué es lo que hace? Busca vulnerabilidades en sistemas operativos, en dispositivos. Lo único que haces es descargar esa herramienta o incluso si tú instalas la parte de Kali Linux va a tener ya todas estas herramientas. Kali Linux es una distribución de software libre basada en Debian donde colocaron todas las herramientas gratuitas que se pudieran utilizar para hacer la parte de pentesting. Ya no es la única, pero al final de cuentas, ¿por qué es la más famosa? Porque simplemente la descargas y ya no necesitas instalar dependencias, ya no necesitas instalar nada. Simplemente la descargas y la utilizas. Tiene cientos y cientos y cientos de herramientas. Y tú, como desarrollador de una herramienta, si tu herramienta es muy buena, al rato los desarrolladores que son de la India, Kali, por eso se llama Kali, son de la India, van a ver tu herramienta y la van a subir. Y al final de cuentas, ¿eso qué representa? Si tú te dedicas a la parte de seguridad, eso representa algo económico tal vez a futuro, pero estás haciendo reputación. Y si esa herramienta funciona bien al rato, va a funcionar mucho mejor y va a tener más módulos. Hablando de módulos, una de las principales herramientas es Nmap. Esa herramienta tiene muchísimos años. Me parece que empezó en 1900, bueno, empezó desde mucho antes, pero en 1995, en un Google Summer, el desarrollador de esa herramienta fue y participó y dijo, ok, yo quiero entrar, tengo esta herramienta, si Google me apoya, pues obviamente vamos a poder hacer algo mejor. Google la evaluó y dijo, ok, sí, la vamos a tomar, vas a entrar dentro del Google Summer y vas a desarrollar esa herramienta con cierta inversión que nosotros vamos a colocar. Y así es como empezó a crecer. El desarrollador empezó a conocer a otras personas, ahorita son aproximadamente 8 desarrolladores. Y entre 8 desarrolladores y toda la comunidad hay cientos de scripts que te ayudan a hacer análisis de puertos, a evaluar los servicios, a hacer análisis de sistemas operativos, a hacer ataques. Ya la mayoría de las cosas ya están automatizadas. Es una herramienta que es utilizada por todo el mundo, alrededor del mundo. ¿Los desarrolladores reciben dinero? No lo sé. Tal vez sí, no sé cuánto exactamente. Pero esta es una de las herramientas en las que que compañías como IBM, como Microsoft, como Google, utilizan esta herramienta y la toman. Y sobre esa herramienta ellos empiezan a construir sus propias herramientas comerciales. Entonces, está bien, ¿no? Sabemos que es algo que va a pasar. Si tú vas a desarrollar una herramienta y empieza a tener éxito, alguna compañía la va a tomar y la va a empezar a desarrollar por su lado. ¿no? Y a partir de eso va a empezar a crear un producto. Y es algo normal. Pues si ustedes empezaran a evaluar cuántas herramientas comerciales en las que se cobran aproximadamente $3,000 o más. ¿Por qué hablo siempre de 300 o $3,000? Porque es el costo aproximado de las herramientas. Hay veces que más. Pero cuando tú empiezas a evaluar qué es lo que hacen, cuando tú empiezas a evaluar los códigos, cuando tú empiezas a evaluar los comandos que utiliza su herramienta comercial, al final de cuentas está basada en algún software libre. Simplemente lo toman, lo implementan, lo mejoran. ¿Por qué cobran? Ellos dicen que por el Research and Development, ¿no? Y sí tienen toda la razón, el Research and Development te cuesta muchísimo dinero. Pagarle a las personas, que se evalúen, que se hagan pruebas. Al final de cuentas, tú tienes que ofrecerle algo de calidad a los usuarios. Tienes que demostrar que tu herramienta puede hacer algo más que la herramienta, las herramientas de software libre. Pero no siempre sucede así. La mayoría de las veces hay herramientas comerciales que salen y que no funcionan. Y pudieron haber sido muy caras y pudieron haber invertido muchísimo dinero en la investigación. Pero la comunidad ha hecho que las herramientas de software libre sean mucho mejor que las herramientas comerciales. Entonces, al final de cuentas, para mí, yo creo que no es una carrera. Al final de cuentas, es ustedes se dedican a lo suyo. Si ustedes quieren hacer dinero con las herramientas basadas en open, con nuevas herramientas basadas en open source, está bien. Pero nosotros hacemos herramientas para la comunidad y para el beneficio de todos. Por eso es de que al día de hoy, si ustedes trabajan como o van a trabajar como administradores de sistemas, como administradores de servidores, lo que sea, van a poder descargar una de estas herramientas y van a poder hacer las pruebas que ustedes quieran. Y al final de cuentas, el trabajo que ustedes van a entregar va a estar bien hecho y aparte va a ser seguro, gracias a la comunidad. Otra herramienta que se llama Wireshark, también es para captura de paquetes. Estas dos son de las herramientas más utilizadas por las compañías. Las toman y simplemente hacen herramientas comerciales sobre ellas. Son de las mejores herramientas que ustedes pueden encontrar. Y imagínense, desde 1900, aproximadamente 1980 y tantos, empezó el desarrollo, 1987 me parece, empezó el desarrollo de Nmap. Entonces, al día de hoy lleva más de 30 años ese desarrollo. Las compañías lo saben y se dan cuenta de eso. ¿Qué dicen? Ok, invertimos ese dinero y para que en 30 años tengamos una buena herramienta, o mejor tomamos una herramienta que ya existe, que ya tiene un desarrollo de 30 años y que el código es auditable y que todo el tiempo está siendo auditado por todas las personas alrededor del mundo. Y no personas simplemente desarrolladores, sino muchos hackers o muchas personas que se dedican a la seguridad informática. Hay otra herramienta también que se llama Android APK Tool. Está disponible, son desarrolladores de la India también. Entonces puedes descargarla y puedes hacer auditorías para aplicaciones Android. Otra que se llama Cuckoo. Esta aplicación de Cuckoo últimamente la están tomando muchas empresas. ¿Para qué es Cuckoo? ¿Han escuchado hablar acerca de malware, acerca de ransomwares, acerca de ese tipo de virus? Antes simplemente todo el mundo le decía virus, ahora ya tienen. Bueno, ahorita ya hay una clasificación más dependiendo de su actividad, dependiendo de sus conexiones, dependiendo de qué es lo que busca. Los ransomwares siempre van a cifrar tu información y te van a pedir dinero. Los spyware simplemente van a infectarte tu computadora y van a empezar a sacarte tus contraseñas, tus tarjetas de crédito, van a empezar a activar la cámara, los micrófonos y van a empezar a extraer toda la información que puedan encontrar, ¿no? Entonces, esta herramienta también me parece que fue desarrollada o fue apoyada por Google y empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y al día de hoy, si tú te pones a evaluar todas las herramientas en línea para hacer análisis de malware, las herramientas en línea para hacer análisis de malware te dicen, págame aproximadamente unos $50 mensuales. No son baratas, son demasiado caras esas herramientas. Subes el malware, lo subes a mi herramienta y en 10 minutos te digo si es malicioso o no es malicioso, y si es malicioso, ¿qué es lo que hace? ¿No? A dónde se comunica, te doy las IPs, te doy a dónde se localiza la IP, en qué país, de qué región, de qué te identifican cuál es el proveedor, si pueden identificar a lo mejor desde dónde se está conectando, a lo mejor ya hasta la casa de quien desarrolló eso, en qué lenguaje lo desarrolló, Si utilizó, por ejemplo, Visual Basic, que son los más comunes. Si utilizó Visual Basic, ¿qué versión de Visual Basic utilizó? Su computadora, ¿en qué lenguaje estaba? ¿Estaba en español? ¿Estaba en inglés? ¿Estaba en ruso? ¿Estaba en chino? Ese tipo de análisis son los que se hacen así. Por eso es que ustedes ven muchas veces en las noticias de que dicen, este ataque viene de Corea del Norte, este ataque viene de Rusia. ¿Por qué? Porque se hacen todos esos tipos de análisis. Se identifica qué herramientas desarrolló qué herramientas utilizó el desarrollador. Al final de cuentas, ¿cómo se le llama todo eso? Son metadatos. Cuando tú desarrollas algo, siempre va a ir acompañado de metadatos. Bueno, esta herramienta es demasiado buena. Todo mundo la utiliza, pero también muchas empresas la están tomando para desarrollar herramientas comerciales demasiado caras. La herramienta se sigue desarrollando, se siguen implementando nuevos módulos. Hicieron una alianza con otra herramienta que se llama, Yara Rules, que son básicamente para identificar el tráfico maligno de red. Entonces, no simplemente las herramientas open source o el software libre no simplemente se cierra en su propio desarrollo o en su propia comunidad, sino también busca hacer alianzas y estrategias en las que dicen, ok, yo lo estoy desarrollando, estoy tomándome tiempo, pero si este módulo necesito que se implementen, tal vez yo lo único que hago es el análisis de tráfico, pero necesito que se haga análisis de los archivos en Windows. Si ya hay otra herramienta de software libre, ¿por qué no mejor los invitamos a nuestro desarrollo? ¿Para qué? Ellos van a continuar desarrollando, nosotros también, pero vamos a hacer una integración de las dos. Si hacemos esa integración, al final de cuentas la herramienta va a ser muchísimo más robusta. Bueno, lo que les comentaba, IBM, Microsoft, y Alienbolt, bueno, primero empezamos con IBM y Microsoft. Ellos son las compañías que más herramientas utilizan dentro de la compañía como para desarrollar nuevas herramientas y también el personal. ¿Por qué? Tengo amigos que trabajan en Microsoft, tengo amigos que trabajan en Deloitte, en IBM. Entonces, cuando tú te pones a revisar lo que están haciendo, cuando te pones a trabajar con ellos y en algún café o algún fin de semana que tengas algún proyecto que quieras empezar a hacer con ellos, ellos te van a decir que la mayoría de las herramientas que tienen instalados para realizar su trabajo es software libre. Y no solo eso, sino ellos también empiezan a desarrollar. Ahora con la nueva ideología de Microsoft ama Linux, que yo me la sigo sin creer, pero con esa ideología, ok, están haciendo muchísimas cosas, ¿no? Están integrando la parte de Linux al sistema operativo de Windows, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas, para mí eso simplemente es algo comercial y están en todo su derecho, es una estrategia comercial, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor se dieron cuenta que estaban perdiendo la parte, que estaban perdiendo mucha parte económica contra el software libre. ¿Por qué? Porque a lo mejor se hacen más eventos al día de hoy. Nosotros cuando yo empecé a entrar a esta parte de los crisoles y de la comunidad de software libre, casi no se conocía y eso fue hace aproximadamente 10 años. Al día de hoy ya veo a más personas que asisten, como ustedes, a más conferencias, que aportan de su tiempo, como los compañeros que tal vez tardaron 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, 2 meses en desarrollar este evento, en invitar a los ponentes, en buscarlos, en evaluarlos. Al final de cuentas, la comunidad está creciendo. Otra de las empresas que hace unos meses fue adquirida por AT&T es Alienbolt. Ellos también, la mayoría de sus herramientas, si ustedes van, empiezan a buscar, ellos tienen IDS, que son detectores de intrusos, y aparte tienen como análisis de malware, creo que están haciendo antivirus, anti-ransomware y todo eso. Todo eso no simplemente lo empezaron a desarrollar desde cero. La mayoría de sus herramientas, cuando ustedes utilizan una de ellas, les van a decir, ok, su herramienta les va a decir, ¿quieren hacer un escaneo de puertos? Vale. ¿Cuáles son los códigos que quieren hacer? ¿Y cuáles son los códigos que ustedes imaginan que se tienen que utilizar para hacer un escaneo de puertos? ¿No? ¿Vale? Los de Nmap. Todos los códigos y todos los scripts, y de hecho hay algunas herramientas que te dicen, si tienes un script o encontraste un script de Nmap, lo puedes utilizar en nuestra herramienta. Y no es que sea compatible, sino simplemente porque el core está basado en eso. Bueno, Estas son las principales herramientas que soportan a todas estas compañías. Yo trabajé 3 años en Deloitte como analista, como consultor de seguridad informática. Y en esos 3 años, yo les puedo decir que jamás en la vida tuve una licencia por alguna herramienta comercial. Todas las herramientas que nosotros utilizábamos eran software libre. Y lo principal, cuando tú llegabas y te decías, ok, tienes que hacer este tipo de pruebas, llegas y le dices a tu jefe, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? Te dice, descarga Kali. Ok, aparte de Kali, ¿qué otra cosa? Simplemente descarga Kali y empieza a correrle todas las herramientas que tengas en Kali, ¿no? Específicamente para el proyecto. Y así es como funcionan. Y los reportes se entregaban basados en todas esas herramientas. Al final de cuentas se cobra una consultoría, ¿no? Y se cobran muchísimas otras cosas. Pero si eres una empresa, a mi parecer, si eres una empresa que está generando dinero, al menos deberías de contribuir en la parte, en las comunidades, ¿no? O a lo mejor deberías de contribuir en el desarrollo, económicamente, haciendo sponsoring de algunos eventos, no sé. Hay muchísimas formas de contribuir. No necesitas ser un informático, no necesitas ser... Hay muchas personas que estudiaron leyes, entonces también pueden ver la parte de Creative Commons. Al rato me parece que va a venir José Serralde. Él hace, me parece que hace unos años él estaba haciendo, bueno, cuando yo lo conocí, él estaba haciendo la música para el Cervantino. Y en esos años, la música para el Cervantino toda estaba hecha sobre software libre. Tal vez la música, la edición, lo que sea, pero todo estaba hecho sobre software libre. No sé si va a venir Arenita Soria, que ella trabaja, bueno, está ahorita con la parte de Creative Commons aquí en México. También les pueden platicar, y ellos no estudiaron informática, ni tampoco son ingenieros, no recuerdo qué son, pero al final de cuentas hacen música y hacen algo totalmente distinto. Entonces, en esta parte hay entrada para todos. Y bueno, a un lado de las herramientas, también hay algo que se llama investigación. No sé si ustedes recuerdan que en algún día no podíamos entrar a internet. Estaban, bueno, al internet tal cual no, pero hace en el 2017, si en el 2017 como por marzo o abril, nadie podía entrar a Twitter, nadie podía entrar a Facebook, nadie podía entrar a Amazon, todo el mundo estaba vuelto loco. No sé si se acuerdan. Según se había caído el internet, no sabían qué es lo que estaba pasando, todo el mundo le echaba la culpa a las compañías. Pues no, al final de cuentas, este es un ejemplo del ataque que sufrió una empresa que se llama DIN. Fue un ataque de DOS, que quiere decir que muchísimas computadoras alrededor del mundo empezaron a atacar a esa compañía. Esta compañía es una empresa de DNS. ¿Qué es lo que hace un DNS? ¿Alguien sabe? ¿Se están durmiendo? ¿Qué hace un DNS? Bueno, hace la traducción entre una dirección IP y el nombre del... Sí, exactamente. Ustedes se conectan a Facebook, simplemente le ponen facebook.com y ya, ¿ok? Pero en realidad ustedes tendrían que estar colocando la dirección IP de Facebook, de los servidores, la dirección IP que se le asignó. Bueno, los DNS son como las personas que recuerdan en las películas, las chicas que estaban en el conmutador que recibían tu llamada y les decían, ¿me puedes comunicar con tal persona? Y ya nada más te conectaban y empezaban y hasta escuchaban tus llamadas. Algunas veces también escuchan lo que estás haciendo. Pero DIN es esa empresa, es una empresa de DNS. Lo que hace es tomar tu petición y dice, ok, Juanito quiere ir a Facebook, ¿no? O a Xvideos, lo que sea. Entonces, ok, vaya a Xvideos. ¿A dónde lo voy a mandar? Entonces, busca en su lista y dice, ah, ok, Xvideos tiene 100 servidores, lo voy a mandar a la IP principal y lo manda. Así es como funciona. Entonces, si el conmutador estaba siendo atacado, los usuarios que querían llegar a Facebook primero tenían que pasar por el conmutador. Pero si estaba siendo atacado, si se estaba ahogando, si se lo estaban cacheteando o pasara lo que estuviera pasando allá adentro, nadie podía entrar. Y todo eso gracias a un ataque que fue la botnet de Mirai. Las botnets son cientos de computadoras que están controladas por alguien más, por una o más personas, ¿no? Pero Mirai fue algo muy grande, porque ellos lo que hicieron fue simplemente no atacar computadoras, sino empezaron a atacar los dispositivos IoT, cámaras, refrigeradores. O sea, si no podían entrar, a lo mejor su refrigerador estaba siendo parte de esa botnet que estaba atacando a los servidores de DIN, las cafeteras, toda la parte de Internet of Things. Era lo que ellos habían reclutado y estaban atacando. Bueno, en aquel entonces todo el mundo estaba perdiendo la cabeza y nadie sabía qué hacer. Esta persona, o este investigador, que se llama Malwarepay, no sé si lo han escuchado en las noticias, su historia de él es muy larga, pero él al final de cuentas, bueno, al principio fue un black hat, se dedicaba a desarrollar malware. Ahorita, el año, hace un año o hace dos años, creo que lo detuvieron cuando viajó a Estados Unidos, porque habían descubierto que él había desarrollado un troyano bancario. Ese troyano bancario, cuando se instalaba en tu computadora, empezaba a extraer tus contraseñas bancarias, empezaba a hacer transacciones, hacía muchísimas cosas. Y afectó a muchísima gente que perdió muchísimo dinero. Bueno, encontraron que él había sido parte de los desarrolladores. Al principio él lo negó, pero al final él dijo que sí, está bien, lo acepto, y creo que le dieron un año en la cárcel, cuando pudo haber estado 10 años. Por aceptarlo, le dieron un año. Él es un investigador, y así como él, muchísimos otros se dedican a desarrollar herramientas. Él da cursos, todas las herramientas las coloca en internet, sus cursos también los coloca en YouTube. Tú puedes entrar y puedes empezar a aprender cómo hacer análisis de botnets, o de malware, o de lo que sea. Al final de cuentas, no estamos hablando ahora de herramientas, sino estamos hablando de conocimiento. Ese conocimiento, alguien más lo toma y lo puede empezar a estudiar. Y yo tal cual sigo a muchas personas, y todo el tiempo estoy estudiando, estudiando, estudiando de todas esas personas. Bueno, tenemos un amigo que se llama EvilSocket. No sé si han escuchado una herramienta que se llama... Se llama BetterCap. Esa herramienta es muy utilizada por muchas compañías también. Eso es para el tráfico de... para los análisis del tráfico de red. El año pasado, en Twitter, él se estaba peleando con SANS. ¿Conocen el Instituto SANS? ¿Sí? ¿Lo conocen? Es un instituto que se dedica también a la investigación y desarrollo de la parte de seguridad. Ok, ellos venden cursos. Su curso más barato es aproximadamente de $600. De ahí empiezan a subir, a subir, a subir, a subir. En algún momento, él dijo, ok, va, voy a tomar el curso para ver qué es lo que puedo aprender. Cuando él estaba en el curso y había pagado por él, el 50% del curso estaba basado en la herramienta que él había desarrollado. Y en algún momento él se empezó a pelear con ellos por Twitter y les dijo, ¿cómo es posible que ustedes estén cobrando por cada persona $3,000 y las personas lo pagan y tienen aproximadamente 50 asistentes por curso y todo ese dinero simplemente se lo quedan a ustedes cuando están haciendo dinero sobre una herramienta que yo hice, que desarrollé y que la dejé públicamente? Y el 50% del curso está basado en eso. Entonces quiere decir que si hablamos de, no legalmente, pero moralmente, el 50% del dinero tendría que ser de él, ¿no? Al menos. O a lo mejor el 25%. Pero bueno, en ese momento le preguntamos, ¿cuál es su idea acerca del software libre? ¿Por qué, después de haber pasado por eso, por qué siguió liberando más herramientas? Y ahorita sigue liberando más y más y más herramientas. Le preguntamos, ¿por qué tomaste la decisión de hacer libres todas esas herramientas? Y él dijo, todo lo sé gracias al internet. Bueno, nada más les voy a leerlo blanco, que es lo más importante. Ah, bueno, no. Dice, literalmente, me tardé años leyendo y entendiendo cómo funcionaban las cosas. Dice, bueno, todo el conocimiento que él obtuvo, lo obtuvo gracias a que otras personas decidieron compartir ese conocimiento. Entonces dice, gracias a todos, a esas personas que decidieron compartir alguna herramienta o el conocimiento gratuitamente, soy lo que soy. Dice, publicando ahora todo lo que puedo como software libre, es mi manera de darle gracias a la comunidad de ser quien soy. Es muy reconocido y tiene un buen trabajo y tal vez lo buscan y muchísimas otras cosas. Pero al final de cuentas, él ha aceptado que él es gracias a la comunidad y gracias a que sus herramientas fueron libres. Dice, tú nunca sabes cómo va a funcionar el karma. Y tiene toda la razón, ¿no? Tal vez el día de mañana, si tú no lo haces libre, te puede pasar algo. No, te puede a tu compañía, si simplemente tomas herramientas y empiezas a generar dinero y dinero y dinero, en algún momento algo puede suceder. Bueno, le preguntamos también qué estaba pensando en el momento en el que hizo pública esas herramientas para la comunidad de seguridad. Y dice... dice, simplemente espero que alguien más tome esas herramientas y encuentre algo beneficioso en ellas y pueda aprender. Dice, esto es acerca del curso de Sans. ¿Te sentiste ofendido acerca de que Sans, te sientes ofendido que alguien haga un fork de tus proyectos y después obtenga dinero de esa herramienta? Dice, bueno, esto es algo similar acerca de lo que sucedió con Sans. Y dice, esta es mi única manera de dar gracias al open source con el trabajo que yo hago, continuamente haciendo integraciones e improvisaciones, posiblemente con diferentes personas que tienen diferentes maneras de pensar, y tiene toda la razón, no todos pensamos igual. En un orden para que todas esas ideas que sean diferentes puedan resolver problemas distintos. Esta es una herramienta que desarrollamos en security, se llama QRL Jacking. Afortunadamente hace como un año fue aceptada. El ataque es un nuevo ataque que es para robar sesiones de WhatsApp, y aparte desarrollamos un framework. Entonces el ataque fue aceptado aproximadamente hace como 2 años por OWASP como un nuevo ataque, lo pueden buscar en las listas de ataques. Y el framework pues también es testeado y es probado por OWASP y por muchísimas personas. ¿Qué es lo que nosotros aprendimos? Esta herramienta teníamos una opción de simplemente guardarla para nosotros y utilizarla para temas no éticos, sinceramente, porque así funciona esto. Robarle sesiones de WhatsApp a las personas para que no creo que te vayan a contratar por algo ético para robarle la sesión a una persona, ¿o sí? ¿O alguien quiere contratarme para algo ético y robarle la sesión de WhatsApp? Bueno, una persona, a sus novias, a sus esposas, y mucha gente lo utiliza para... ¿Mandé? Ah, también. No entremos en filosofía. Soy muy malo para eso. Bueno, teníamos dos cosas. Hacerla libre o utilizarla nosotros y generar muchísimo dinero con ella. Lo que decidimos fue hacerla libre. En primera, porque cuando nos pusimos en contacto con WhatsApp, ellos dijeron, ok, el ataque para nosotros no es algo que represente un riesgo, entonces simplemente lo voy a dejar así. Entonces ahí ya teníamos una puerta abierta, podíamos utilizar algo que nosotros habíamos hecho y no era clasificado como alto riesgo para esa compañía. Entonces si en algún momento alguien nos atrapaba, nosotros lo reportamos. Y como lo reportamos, entonces no es nuestro problema ya, ¿no? Si eso sigue vulnerable, es problema de ellos, no de nosotros. Bueno, total que después de eso, de unas charlas, empezamos a hablar. Ok, nosotros utilizamos herramientas en la empresa de software libre. Entonces, que esta sea parte de nuestra forma de darle algo o de retribuir algo a la comunidad. Y tal cual, simplemente la tomamos y dijimos, ok, ahí va, y la colocamos en internet. Después la tomó OWA, se puso en contacto con nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es otra historia. Y al día de hoy ya tenemos un framework mucho más robusto. Tenía muchos errores en la primera versión que lanzamos. No era una herramienta capaz de las funcionalidades que tiene al día de hoy tal vez son 10. Cuando nosotros la lanzamos tenían 2. Pero esas funcionalidades, ¿de dónde las agregamos? De que las personas llegaban al GitHub y decían, mira, este código está mal, o puedes hacer algo mejor, o a lo mejor puedes utilizar esta herramienta, puedes cambiar esta librería, puedes agregarle este módulo, puedes hacer esto, puedes hacer esto. Y al día de hoy es un framework tan robusto y tan fácil de utilizar, porque también para eso la comunidad nos ayudó. Nos dijo, ¿por qué no lo hacen mucho más fácil? Y ellos decían cómo lo podíamos hacer o cómo podíamos mejorar la interfaz, la parte de la navegación, la parte de que simplemente le mandas, interceptas el gráfico de la otra persona y ya te sale el pop-up y te dice, tu sesión ha expirado, puedes escanear el código QR, ¿no? Para iniciar sesión en WhatsApp. Entonces, cómo hacer el bypass de las nuevas implementaciones de seguridad que hizo WhatsApp, etc. Entonces, al final de cuentas, esta herramienta pudo haberse podrido y estar ahí en la basura, porque no hubiera avanzado tanto si no lo hubiéramos hecho libre. Y al día de hoy sigue funcionando y ustedes lo pueden utilizar, y creo que también lo agregaron en Kali Linux. Entonces lo pueden descargar y pueden... Es demasiado fácil. Leen las instrucciones, si hay algún error simplemente lo reportan en GitHub y en unos 5 o 6 días ya va a estar arreglado el problema. Pero así es como funcionan las cosas. Bueno, me quedan 10 minutos. Este es uno de los tweets que más me gustan. Esta chava es hace ingeniería inversa, entonces toma ciertos programas, bueno, malware más que nada, es analista de malware, pero ella es más enfocada hacia la parte de ingeniería inversa. Y una vez alguien puso un tweet que es, bueno, al final de cuentas el muy gay lo borró, pero esa persona decía, dejen de estar reinventando la rueda, dejen de estar haciendo, dejen de estar tomando herramientas que no son de ustedes, o para qué toman esas herramientas de software libre y después hacen algo con ellas, mejor dediquen ese tiempo a desarrollar algo nuevo, a desarrollar nuevas técnicas, a desarrollar nuevas herramientas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ella, ¿qué es lo que dijo? Dice, querida comunidad, dice, manténganse reinventando la rueda tanto como puedan o tanto como les ayude a aprender y a entender. Dice, tanto como los motive e ir más al fondo y empezar a crear algo más. Dice, después de todo, una invención simplemente es algo de encontrar nuevas posibilidades, nuevas posibles combinaciones de ideas existentes. Y tal cual. Dice, somos hackers, dice, nos tomamos las cosas aparte, dice, vamos al fondo, encontramos nuevas cosas de cómo combinarlas, dice, no inventamos el ensamblador, dice, pero reinventamos una nueva forma de cómo ayudar y entenderlo, de cómo ayudar a otras personas y entenderlo. Dice, bueno, algunos otros beneficios de es la reinvención de todo esto, es el ganar-ganar, ¿no? Y tiene toda la razón, ellos ganan, nosotros ganamos, al final de cuentas gana la comunidad. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ese es mi Twitter. Me pueden encontrar en Facebook también. Me gusta mucho en Facebook. La verdad, nada más lo uso para... Lo desinstalé de todos lados. Entonces, nada más entro para escribir algunos posts. Algunas investigaciones que tenemos. Entonces... A veces sí, las comparten mucho, a veces no. Y en Twitter, pues me paso poniendo puras cosas de seguridad, así que si quieren ser spameados por cosas de seguridad, me pueden seguir. Buenas tardes. Una pregunta: ¿cuántos softwares hay libres? No sé. Aproximadamente, ¿tú crees? Tú eres un experto. Y la otra es, por ejemplo, estabas hablando de la seguridad, que dices que ya más o menos, por ejemplo, bueno, me acordé de esto del año antepasado, los coreanos, ¿cómo se llama? Bueno, estaba todavía el otro presidente, no puede ser otra cosa, que los coreanos nos hackearon, bueno, hackearon ahí a los bancos tantos millones de pesos, pero, o sea, digamos, puede pasar esto los rusos y nadie les puede decir nada, o sea, una sanción ante ellos de que puedan, no es como de Corea, ¿no? que quitaron abajo de los millones de pesos. Pues acerca de cuántas herramientas existen, la verdad no lo sé. Tendríamos que hacer una evaluación en GitHub, GitLab y otros repositorios. Hay herramientas que ni siquiera tienen un repositorio, sino simplemente los colocan en Facebook y ya no les vuelven a dar mantenimiento. Pero no sé, son miles. La verdad te mentiría si te digo una cifra. Y en cuanto al tema bancario o el tema de la seguridad de lo que pasó con el SPAY, pues sí, al final de cuentas fueron hackers norcoreanos, a eso se dedican. Se llama, el grupo que hizo todo esto fue Lazarus Group. Entonces, ellos ya habían atacado a entidades bancarias en Chile, en Polonia. Entonces, saben lo que hacen. Esas personas a eso se dedican. Y todo ese dinero, pues obviamente, se supone que va para Norcorea, ¿no? Los últimos análisis fue que ese dinero es para Kim Jong-un, me parece, y para nuevos desarrollos de tecnológicos, desarrollos de arte. Bueno, a eso voy. Entonces, las investigaciones siguen, ¿no? Mientras no se tenga una prueba de que realmente fueron ellos, no hay nada que hacer. Al final de cuentas es un tema internacional. No es un país aliado también como para poder hacer una extradición o culpar a alguien. Pero por temas políticos, en primera no se puede hacer. En segunda, tal vez si fuera un país aliado, a lo mejor podríamos hacer algo. Pero al ser, se llaman, que son del gobierno, ataques gubernamentales, ataques pagados por el gobierno. Entonces, al final de cuentas, eso es gobiernos contra gobiernos, ¿no? A veces afectan a las personas, a veces no las afectan a los ciudadanos, pero no, no hay nada que hacer. El más reciente caso fue de que la semana pasada alguien encontró un servidor de la Embajada de México en Guatemala vulnerable, extrajo toda esa información, y en lugar de que esa persona éticamente hubiera reportado y hubiera dicho el servidor es vulnerable y alguien puede sacar toda esta información, bueno, él dice que lo notificó y como nadie le hizo caso, simplemente extrajo la información y la puso pública porque estaba enojado porque nadie le hizo caso a la señorita, ¿no? Pero en lugar de eso, ¿por qué no simplemente dejó ahí la información? Pero en lugar de eso, sacó la información, la puso en Mega, la colocó en Internet y después la empezó a hacer pública en Twitter y todo el mundo se dio cuenta, todo el mundo la podía descargar. Tenían copias de pasaportes, copias de visas, contraseñas, usuarios, documentos internos de la embajada, documentos firmados por el embajador, demasiada información sensible. ¿Y qué es lo que está haciendo ahorita el gobierno? Nada. Simplemente dijeron, ¿qué es lo que podemos hacer? Tengo un amigo que trabaja en la Secretaría de Relaciones Exteriores, bueno, no sé si lo conozcan, se llama Odín. Entonces, platicando con él, que es el de Firefox México, platicando con él me dice, no van a hacer nada, porque al final de cuentas no saben qué es lo que se tiene que hacer. Es una persona que vive en Inglaterra. ¿Cuáles son los procedimientos que tienen que seguir? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Les preocupaba más el impacto a la imagen que él les hizo que los procedimientos legales que tienen que seguir? Pues sí, no creo. Bueno, es que estamos hablando de que estamos en México, entonces si algún país descubre que fuiste tú, van a decir que fuiste tú, te lo van a demostrar y te van a llevar para allá. Entonces, ¿por qué con los norcoreanos no pasa nada? Política exterior. Ya. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿Duda? ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? ¿Alguien más? ¿Nadie? Bueno, pues gracias. Bueno, pues agradezco a Irán por la charla. Voy a hacer entrega de un pequeño reconocimiento. Muchas gracias. Pues, aplausos.